Jueves de la 22ª semana del tiempo ordinario, Evangelio según San Lucas, capítulo 5, versículos 1 al 11. En una oportunidad la multitud se amontonaba alrededor de Jesús para escuchar la palabra de Dios y él estaba de pie a la orilla del lago de Genezaret. Desde allí vio dos barcas junto a la orilla del lago. Los pescadores habían bajado y estaban limpiando las redes. Jesús subió a una de las barcas, que era de Simón, y le pidió que se apartara un poco de la orilla. Después se sentó y enseñaba a la multitud desde la barca. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: navega mar adentro y echa en las redes. Simón le respondió: maestro, hemos trabajado la noche entera y no hemos sacado nada, pero si tú lo dices, echaré las redes. Así lo hicieron y sacaron tal cantidad de peces que las redes estaban a punto de romperse. Entonces hicieron señas a los compañeros de la otra barca para que fueran a ayudarlos. Ellos acudieron y llenaron tanto las dos barcas que casi se hundían. Al ver esto, Simón Pedro se echó a los pies de Jesús y le dijo: aléjate de mí, Señor, porque soy un pecador. El temor se había apoderado de él y de los que lo acompañaban por la cantidad de peces que habían recogido. Y lo mismo les pasaba a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, en adelante serás pescador de hombres. Ellos atracaron las barcas en la orilla y, abandonándolo todo, lo siguieron. Palabra del Señor. Hoy se nos narra el episodio de la pesca milagrosa. Hay dos pescas milagrosas en los evangelios. Una ocurrida antes de la resurrección, esta que acabamos de escuchar, y la segunda pesca milagrosa ocurrida después de la resurrección. Son parecidas las dos, aunque también tienen sus diferencias una de la otra. En esta primera pesca milagrosa está Jesús a orilla del mar de Galilea o lago de Genezaret. La gente que se agolpa junto a él, una multitud que va porque desean que Cristo les hable de Dios, les enseñe la palabra de Dios, les dé a conocer la verdad de Dios. Tienen sed de Dios, hambre de verdad, esa verdad de Dios que da sentido, plenitud, felicidad al hombre. Se han dado cuenta que Cristo es el maestro con mayúscula, el único capaz de saciar ese hambre, esa sed de felicidad, ese anhelo del corazón humano que solamente Dios y su palabra pueden darnos. Por eso lo buscan. Jesús entonces opta por alejarse un poco de la orilla, se sube a la barca de Pedro y desde allí sentado predica los misterios del reino de los cielos, da a conocer la voluntad de Dios. Luego de lo cual, Jesús le dice a Pedro que eche las redes al mar. Y Pedro le dice: Señor, hemos tratado de pescar toda la noche y no hemos sacado nada. Como diciéndole: Señor, lo que estás pidiendo no tiene mucho sentido. No es lógico, porque si ya hemos intentado pescar toda la noche sin éxito, ¿para qué insistir? ¿Para qué insistir? Lo que Pedro le plantea a Jesús tiene su lógica desde el punto de vista humano, pero ocurre que muchas veces tenemos la lógica humana, o sea, nuestros criterios, nuestros razonamientos, nuestro parecer, nuestra experiencia. Pedro tenía mucha experiencia en el oficio de la pesca. Era un hombre muy experimentado, no era un principiante, un neófito en la materia, Con lo cual, lo que le decía era lógico: Señor, ¿para qué insistir si no hay pique? No hay peces, no hay pesca. Pero finalmente Pedro le dice: porque tú lo dices, fiándome en tu palabra, confiando en tu palabra, echaré las redes. En la vida, muchas veces nuestra lógica humana choca, entra en conflicto o se contradice con la lógica del Evangelio, con la lógica divina. Y entonces, en ese momento, lo que hay que hacer es lo que hizo Pedro. Decirle a Jesús: Señor, yo tengo mis razones para desobedecerte, pero prefiero dejarlas a un lado y seguir tus razones, no las mías, las tuyas, que son más sabias, las razones de la fe. Vivir de la fe, tener fe, es esto, es dejarnos guiar no por nuestros cálculos, no por nuestros razonamientos, no por nuestra experiencia, no por nuestras especulaciones, criterios humanos, que aunque sean válidos, a veces no siempre lo son. Dejarnos guiar, en cambio, por el contrario, por la palabra de Dios, por la sabiduría del Evangelio, por la fe en la persona de Cristo, por la enseñanza de la Iglesia que transmite la verdad de Cristo. Eso es tener fe. Aunque eso que pide Cristo, pide la Iglesia, choque o entre en conflicto con nuestra lógica humana. Pedro se fió no tanto en sus conocimientos o razonamientos, sino en la voluntad de Dios. Tiró las redes y bueno, ocurrió lo que ocurre cuando una persona confía más en Dios que en sí misma. Fue un éxito la pesca. Yo me imagino la cara de Pedro en ese momento al ver la cantidad de peces, este hombre que jamás en su vida antes había visto semejante pesca. Imagínense ustedes la cara de este hombre, el asombro, la sorpresa, el estupor, la admiración, el temor, la reverencia, de todo. Tantos peces eran que la red casi se rompe y tuvo que venir una segunda barca a auxiliar la barca de Pedro. Y así todo casi se hunden. Bueno, esto que hizo Pedro también tenemos que hacer nosotros si queremos tener éxitos en nuestras vidas. Fiarnos, confiar más en la voluntad de Dios que en la propia. Dejarnos guiar por el Espíritu Santo, que es mucho más sabio que nuestra pobre lógica humana o nuestro pobre espíritu humano. Muchas personas no quieren vivir así, quieren apoyarse más bien en sus propios razonamientos y se equivocan porque los razonamientos humanos son pobres, como todo lo humano, que es limitado, pobre, falible. Dejémonos guiar entonces por la sabiduría del Evangelio, por la palabra de Dios, y veremos los frutos que eso causará en nuestra vida espiritual. Y lo segundo que quiero decir con respecto al Evangelio de hoy es lo que Pedro le dijo a Jesús luego de semejante milagro: Señor, apártate de mí, lejos de mí, porque soy un pecador. Claro, se encontró con el poder de Cristo, Pedro, con la sabiduría de Cristo, y experimentó lo que experimenta una persona cuando se acerca a Cristo, a tanta luz. uno se acerca mucho a la luz y empieza a ver uno mismo las manchas, la suciedad que antes no veía. Es como cuando entra la luz del sol por la ventana, que te muestra las partículas de suciedad que hay en el aire. En cambio, cuando la luz del sol no entra por la ventana, esas partículas no se ven. Bueno, en la vida espiritual ocurre lo mismo. Cuando entra Cristo, irrumpe Cristo en un alma, la verdad de Dios, entonces empezamos a detectar esas partículas, esa suciedad que quizás antes no veíamos, las culpas, los pecados. Y le decimos a Jesús: Señor, soy un pecador, estoy dolido, estoy arrepentido, apártate de mí. Y sentir esto y confesar esto es una cosa muy buena, muy saludable, porque es el primer paso para la redención, para la salvación. Cristo, lejos de alejarse de nosotros, por el contrario, cuando nosotros le decimos: Señor, soy un pecador, aléjate, Él se acerca y Él nos redime de esa manera. Pero necesita Jesús que le digamos esto, confesemos nuestros pecados. Y con la confesión también nos arrepintamos de nuestras culpas. Mostremos nuestras heridas para que Cristo nos cure. De lo contrario, si no confesamos nuestras culpas, nuestros pecados, porque no sé, pensamos que no los tenemos, entonces Cristo no nos cura. Es como si una persona va al médico y le dice: doctor, vengo a verlo porque me siento fantástico, me siento bárbaro, no tengo ninguna enfermedad. Entonces el médico le va a decir: bueno, entonces váyase, ¿para qué vino? Si está sano. Bueno, si uno se acerca a Dios y le dice: Señor, estoy fantástico, bárbaro, no tengo nada de lo cual deba arrepentirme, estoy muy sano en la vida espiritual, entonces Cristo nos dirá: bueno, váyase, ¿para qué vino? No tengo nada de lo cual redimirte, soy un accesorio en tu vida espiritual. Algo parecido, ¿eh? Por eso lo que le pasó a Pedro hoy sería muy bueno que también nos ocurra a nosotros. Y eso se da cuando nos encontramos con el milagro, con el poder de Cristo, con la luz de la gracia. Pidamos al Señor entonces también como segunda y última gracia de esta meditación de hoy, de este Evangelio de hoy, reconocernos pecadores, arrepentirnos, para que el Señor nos cure, nos redima, nos salve y nos envíe a la misión, como ha hecho con Pedro. Una vez que Pedro confesó su miseria, Jesús, lejos de reprocharle o criticarle cosas, lo mandó a la misión y le dijo: en adelante serás pescador de hombres. Le confió la misión, le confió el apostolado. En la época actual, muchas personas, en muchos ambientes, consideran que es una cosa mala el sentir culpa, como Pedro hoy, que le dijo: soy un pecador. Muchos dicen que no, que eso no hay que decirlo, que no hay que sentirlo, que la culpa es una cosa mala, muchos creen, y así lo enseñan incluso en las universidades, en algunas carreras, dicen esto, ¿no? Que la culpa es una cosa mala, que la culpa es un invento de la psiquis humana o un invento de la Iglesia Católica, que siembra la culpa para manipular las conciencias o para conocer el fuero íntimo de las personas, o que la culpa es un invento de una educación vieja, rígida, la cual hay que eliminar, que no hay que sentir culpa porque uno tiene que hacer lo que quiere o lo que siente en el momento sin sentir remordimiento por eso. Bueno, y todas estas frasecitas que escuchamos muchas veces, ¿no? Tan contrarias al Evangelio. Porque si no hay culpa, entonces no hay redención, y si no hay redención, no hay redentor, y entonces ¿para qué Cristo? Si ya no hay más culpa. No, no, la culpa es muy saludable, sentir culpa es muy saludable, es muy bueno. Culpa cuando la hay, ¿no? Porque también es verdad que puede haber un exceso de culpa o de sentimiento de culpa, llamado escrúpulo. El escrúpulo es sentir culpa cuando no hay nada de lo cual haya que sentir culpa, ¿eh? O ver pecado donde no hay pecado. Bueno, eso es verdad, eso es un peligro, es una enfermedad, pero sentir la culpa correcta, verdadera, es muy saludable. Como Pedro hoy, ¿no? Cuando le dijo a Jesús, Señor, soy un pecador. Pidamos entonces al Señor esta gracia, la de reconocernos necesitados de la misericordia de Dios, y que no nos pase, bueno, esto que le pasa a mucha gente hoy en la modernidad, de estar anestesiados en la conciencia. Que por otro lado, y termino con esto, también aquí hay un poco de contradicción, porque quienes dicen que no hay que sentir culpa, que hay que dejar que todo fluya, hacer lo que uno sienta sin sentirse mal, luego, paradójicamente, se sienten mal por cosas muy menores, como por ejemplo, no sé, se sienten mal porque han comido carne vacuna, o han comido un derivado lácteo, o han usado el aerosol y han contaminado así el aire o el medio ambiente. Es decir, no sienten culpa por aquello en lo cual realmente deberían sentir culpa, como por ejemplo no cumplir con los mandamientos, y sí sienten culpa por aquello que en realidad son cosas menores, cosas en las cuales no habría que sentir tanta culpa, o ni siquiera sentirlas. Bueno, las contradicciones del hombre moderno, de algunos de los hombres modernos. Yo los bendigo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.